empaña de lila la realidad. Y el río del tiempo tan seco, un murmullo del viento tan quieto, y el verso se hace fuente al umbral, el umbral diciente. En el que habitar, donde las olas no.